En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro tiempo de personas y empresas aquí en la radio con un programa cargado de contenido. No se vayan, y si se lo pierden, por casualidad, pues lo tienen en los podcasts, lo tienen en las redes sociales o se lo pueden contar también algunos hombres y mujeres de recursos humanos. Miren, los expertos han abogado este fin de semana por crear nuevos contextos de relación y medir el compromiso dentro de las empresas. El compromiso de todos sus miembros es el gran objetivo de cualquier organización humana que aspira a ser efectiva, sostenible o rentable. Ese es quizás el eje conceptual que ha desarrollado el 51 Congreso Internacional de EDIPE de la relación al compromiso, más de 200 congresistas que han seguido desde el jueves hasta el sábado las intervenciones de algunos de los mejores expertos del país en materia de recursos humanos, los cuales han, bueno, recomendado en Santander, donde se ha celebrado un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad en las empresas que se fundamente en la participación y la diversidad. El fomento y la medición del compromiso entre empleados y empresas es quizás, aquí lo hablamos mucho en el Foro de Recursos Humanos, una forma de mejorar el clima laboral y contribuye directamente a la productividad y los resultados económicos. De eso vamos a hablar en la tertulia hoy, también de experiencias directivas. Pero para abrir, tengo en línea, en directo, en España, aquí en Madrid, a Juan Pablo Borregón, que es presidente de AEDIPE, una de las asociaciones más veteranas del mundo de los recursos humanos. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Bueno, pues podríamos contarle a los hombres y mujeres de recursos humanos. Yo he hablado de ese paradigma que habéis transmitido, pero en tu opinión, ¿cuál ha sido la clave de este 51 Congreso Internacional de AEDIPE, de la relación al compromiso? Pues yo creo que un poco eso, hacerse consciente de que la única forma de gestionar una diversidad de colaboradores y empleados en la empresa, pues es personalizar un poco la respuesta, la relación de esa empresa con ese colaborador para efectivamente conseguir que se alinee sus expectativas con las de la empresa y que efectivamente todos trabajemos en la misma línea, ¿no? Y el empleado tenga ese nivel de compromiso que es exigible. ¿Cuántos directivos de recursos humanos han participado en Santander, Juan Pablo, y qué te llevas de este 51 Congreso Internacional de tu asociación, de AEDIPE? Pues me llevo eso, que ha sido un congreso exitoso a nivel de participación. Hemos sido más de 200 personas y que hay bastante alineamiento conceptual en la absoluta necesidad vital de que la única forma de atraer y retener talento, pues es, como decía eso, hacer una oferta personalizada a cada empleado y que esa relación especial y personalizada pues sea sostenible, que no sea una cuestión solamente de modas, sino que efectivamente seamos capaces de dar una respuesta personalizada para cada colaborador. Aunque hablaremos en las próximas semanas, pero ¿qué etapa después de este 51 Congreso afronta esta asociación para el desarrollo y la dirección de personas que agrupa en España a 3.000 profesionales que representan a cerca de 2.000 empresas del país, Juan Pablo? Bueno, pues este Congreso, como todos los anteriores, se hace coincidir también con una Asamblea General de Asociados, que es la que marca un poco el gobierno de la asociación. Y hemos visto la necesidad y hemos tenido la unanimidad de aprobar una reforma estatutaria para permitir un modelo organizativo que sepa combinar sabiamente el tener una estructura territorial próxima al asociado con que además seamos capaces de federar esfuerzos a nivel colectivo y conseguir así modernizar la gestión de la asociación. Y eso es lo que creo que hemos logrado en el Congreso. Muy bien, por cierto, para finalizar, un congreso en el que se han oído voces de recursos humanos y otras que no son de recursos humanos, lo cual llevo diciendo años que viene muy bien al sector también, ¿no, Juan Pablo? Sí, yo creo que temas como la motivación, el compromiso son transversales. Además, cada vez más las hacen apuesta porque cualquier manager es director de recursos humanos de su equipo, independiente de que la empresa cuente con un especialista técnico de la materia. Tenemos que ser capaces de generar contenidos, innovación y compartir know-how, no solamente entre profesionales de recursos humanos, sino también con cualquier persona que sus empresas gestione personas. Muy bien, pues Juan Pablo Borregón, presidente de AIDIPE Nacional. Después hemos conocido con él en directo, después de la celebración de este congreso, sus impresiones, y saludamos especialmente a todos los hombres y mujeres de AIDIPE. Juan Pablo, muchísimas gracias. Te dejo que sigas tu viaje. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues hemos empezado así, de esa forma, nuestro Foro de Recursos Humanos de hoy, que nos llevará a una tertulia interesantísima con Arthaus Placement dentro de unos instantes, que experiencias directivas y sobre todo viviendo en directo. Luego también vamos a tener invitados que nos van a resumir cómo o qué ha dado de sí esa jornada también de otra asociación, de CH, que crece cada vez más y que se ha reunido en un lugar que a mí me encanta, que es el campo de gol de Valdecañas en Extremadura, muy cerquita de Madrid. Pues enseguida vamos a tener a personas que nos lo van a resumir. Se ha hablado y se está hablando cada vez más de ese compromiso como clave fundamental para el desarrollo. Yo hablo hoy sobre también emociones y experiencias. Emociones y experiencias que le escuché el jueves pasado en el Club Financiero Génova, en un acto que me invitó Umibale, a la directora de Recursos Humanos de BBVA, María Aguirre, que me encantó, por cierto, su sencillez también a la hora de hablar de recursos humanos, de transformación cultural, y centró su exposición en la experiencia y en las emociones. De eso hablo yo también hoy en el podcast de esta mañana, aquí en Capital Radio y también en el Foro de Recursos Humanos. Para hablar de todo esto, que tiene mucho que ver, he invitado hoy a Javier Sánchez Reyes, fundador y CEO de Inspiring Benefit, que nos acompaña en directo en los estudios centrales de Capital Radio. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Francisco, y todos los oyentes. Bueno, pues parece que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero de lo que se ha tratado en el Congreso de AEDIPE prácticamente es el contenido de vuestro día a día en vuestra empresa. Sois especialistas en fidelización, motivación de empleados y clientes a través de la gestión, por ejemplo, del Club de Benefit. La empresa nació oficialmente en 2010, tras 6 años previos de experiencia en proyectos de compra colectiva y fidelización. Y entre vuestros clientes pues se encuentran algunas de las principales empresas del IBEX 35, así como muchas otras empresas referentes al sector. Por dar a los oyentes alguna referencia de vuestra organización, en 2014 realizáis la compra de 2 empresas que permiten precisamente el nacimiento de Expanding Benefit, y a partir de ahí pues crecimiento, equipo, y en un momento que os encontráis muy muy interesante. Así lo he contado yo, pero me gustaría que lo contaras tú, Javier. Muy buenos días. Es como lo has contado. Nosotros nacimos hace 7 años y básicamente donde nacimos fue con eso que has dicho, de motivar e ilusionar a los empleados de nuestros clientes. Lo que hacemos principalmente es buscar soluciones innovadoras que ayuden a asumir esos retos que asumen las compañías, que es cada vez estar más presionadas por los KPIs, por el retorno a la inversión que tiene que tener el mundo de recursos humanos, poderle dar métricas que contesten también a las demandas de los consejos generales. Y esto lo hacemos con 3 líneas de negocio muy claras. Una es haber profesionalizado lo que es el mundo de los descuentos para empleados, donde lo que tratamos de conseguir es aumentar su poder adquisitivo, eso sí, sin tocar el salario. Lo hacemos consiguiendo descuentos desde gimnasios a coches, a viajes, prácticamente en todo tipo de categoría del gran consumo para adaptarnos a cualquier tipo de colectivo. Una segunda línea de negocio es fomentar el bienestar. Es un factor muy emocional y somos conscientes, o hemos aprendido estos 7 años, que las empresas necesitan demostrar y comunicar a sus empleados que se están preocupando por ellos. Entonces, es muy típico que si tú le preguntas a un empleado de una empresa qué es lo que hace la empresa por él, además de contarte otros temas como su nómina, la flexibilidad horaria o la cultura corporativa o la forma de llevar a cabo los procedimientos, luego no sea consciente de todas las pequeñas cosas o todas las actividades que se realizan dentro de la compañía con la única finalidad de que éste sea feliz. Entonces, si una persona se gasta mucho dinero en que otros sean felices, pero esos no son conscientes de que se está realizando tal inversión, algo está fallando. En eso somos especialistas, en esa comunicación y en esa transmisión de valores y acciones. Javier, ¿qué tendencias notas en las empresas españolas desde ese expertise que tenéis en referencia, bueno, a los beneficios, a la motivación de los empleados? Porque, claro, cada persona es, permítanme los oyentes la expresión, de su padre y de su madre, y cada empresa es de sus socios, con una cultura. ¿Cómo se adecua todo esto? Pues yo creo que hay dos tendencias principales. Una es pensar en lo individual. O sea, dentro de una compañía cada uno es un mundo, cada uno tiene sus intereses, hay gente joven que está pues empezando su vida profesional y lo que necesita es aprender y tener acciones dinámicas que le permitan entender los procedimientos y bueno, toda la envergadura que puede tener una empresa. Hay otro tipo de personas que está más metido, aparte de su vida profesional, luego en necesidades familiares, en necesidades de dependencia en un momento dado, en estirar su nómina o en cubrir ciertos factores que le hagan la vida más fácil. Entonces, una primera tendencia, ¿cuál es? El poder adecuarse a la necesidad individual de cada empleado, y eso es conocerle. ¿Vale? Y una segunda tendencia es prestar un servicio global. Hay muchas empresas que trabajan en distintos países o en distintas comunidades o en distintos territorios y, sin embargo, por sus propios recursos internos, solo es capaz de dar solución a los empleados que están en un centro de trabajo principal. Pero ¿qué pasa con todos los que están fuera del centro de trabajo principal? ¿Y qué pasa con la gente que está en otros países? Entonces, es muy importante en los tiempos actuales el transmitir esa forma de actuar con un pensamiento global. Y no es tan fácil que internamente una empresa pueda acometer proyectos que lleven a esta transmisión global. ¿Y de quién depende todo esto? ¿De los hombres y mujeres de recursos humanos? ¿De los managers? ¿De los socios? ¿De la inversión que se realice en las organizaciones para adecuar y sobre todo para generar estos contextos y escenarios de trabajo? Porque no es nada fácil, ¿eh? Principalmente depende de los superhombres de recursos humanos, que son aquellos que con pocos recursos tratan de realmente cumplir estas dos tendencias que decíamos. Entonces, lo que nosotros tratamos de darles son esas herramientas de comunicación global y con servicios tanto locales como generales, porque si no, realmente tienen muy difícil para cumplir este gran reto. Organizáis el próximo día 7, allí vamos a estar también, un interesantísimo encuentro en un hotel en el Wellington, en el Hotel Wellington en la calle Velázquez en Madrid, el día 7, donde se van a tratar todos estos aspectos con testimonios de personas muy interesantes y con hombres y mujeres que yo creo que van a aportar. Bueno, ¿cómo es este evento? Y luego vamos a también a invitar a directores de recursos humanos que quieran acudir. Javier. Pues el evento es el martes día 7 de noviembre, lo hacemos en el Hotel Wellington para que el acceso sea bastante sencillo. Y principalmente el objetivo es que se pueda tocar, que se pueda conocer experiencias de otros. Nosotros básicamente lo que hacemos es coordinar y generar un ambiente donde fluya la información. Y dos de nuestros clientes se prestan, porque están encantados de hacerlo, de contar su experiencia en primera persona, ver las dificultades que tuvieron para promover el servicio internamente, para que les compraran sus jefes el echarse a la espalda estos nuevos proyectos, y que cualquier persona, cualquier oyente que quiera escucharlo, pueda acercarse a preguntarles directamente por qué ha funcionado, qué cosas hubiera mejorado, qué contexto se dio para lanzarlo. Tendremos una primera parte donde pues Pedro Cerezo, de Cofares, contará su experiencia en la implantación de un programa de bienestar general para la compañía, muy basada en el deporte, en la salud y en las grandes líneas de actuación de la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado tendremos a Cristina Guereñu, de Deloitte, con quien llevamos trabajando más de 7 años. Entonces, ahí estarás tú también, estaremos por allí también lanzando algunos mensajes. Es curioso que desde que que os conozco, fundamentalmente habláis mucho de comunicación. Y es evidente también la importancia que tiene todas estas prácticas de beneficios, pero saberlos transmitir bien a los empleados, para eso hay que tener producto, pero también hay que tener actitudes para poderlo transmitir. ¿Qué opinión tienes de cómo ha evolucionado la comunicación interna, la comunicación en las distintas organizaciones? Porque, bueno, en este caso, Javier Sánchez Reyes, fundador y CEO de Inspiring Benefit, habla con muchas empresas, de muchos empleados y del IBEX 35, sobre todo. O sea, principalmente es justo lo que decías. Puedes tener una buena iniciativa, pero si no la cuentas bien, no acaba funcionando. Estás comprando un Ferrari y dejándolo en el garaje. Entonces, nos ha pasado en clientes donde ya hacían un servicio internamente parecido a lo que nosotros hemos hecho después, pero la diferencia es que cuando lo hacían ellos entre sus cientos de cosas, pues más o menos entre el 15 y el 20% de los empleados era consciente y lo valoraba. Cuando nosotros lo hemos hecho, que únicamente nos dedicamos a esto y hemos ido perfeccionando, evidentemente, todas nuestras técnicas de comunicación con el paso del tiempo, llegamos a tasas del 90%. Entonces, el concepto puede ser igual, la implementación es lo que es muy distinto. Muy bien, por último, en 30 segundos vamos a desconexión y luego seguimos la tertulia y abrimos la tertulia de experiencias directivas. Los interesados, ¿dónde se pueden dirigir? Javier, además de que si se enteran por aquí por el foro, pues automáticamente nos lo dicen, pero si no, ¿dónde se pueden dirigir para tener más información sobre esta interesantísima jornada? Y digo que se den prisa porque ahí, bueno, es limitada la entrada para el 7 de noviembre en el Hotel Wellington en Madrid. ¿Cómo lo pueden hacer? Exacto, podéis buscar en redes sociales, tanto en Twitter como LinkedIn, como cualquier otra red social, nuestros datos de inspiringbenefits.com. En nuestra página web podéis localizarlo también y ahí tendréis un link para inscribirlos de forma gratuita en esas plazas limitadas que nos quedan pendientes y estaremos encantados de recibir a todos los oyentes. 7 de noviembre, me gusta mucho este evento. Vamos a estar allí porque se va a hablar de empleados. Se queda Javier con nosotros, gracias. Javier Sánchez Reyes, fundador y CEO de Inspiring Benefits, se va a quedar en la tertulia. Y enseguida abrimos con más invitados nuestra interesantísima y esperada tertulia de experiencias directivas. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Yo me apunto todos los lunes, ¿te apuntas? Esta es la tertulia de la radio, en la tertulia de los recursos humanos, tertulia inteligente con personas y empresas que abrimos enseguida. Tenemos costumbre de fijarnos en todas las personas que están en primer plano, las que han sido, las que van a ser, las que fueron, pero nos interesa el talento, las experiencias directivas. Querida Marta García San Martín, directora general de Arsus Placement. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos bienvenida. Días, sí, encantada. Me alegra mucho de saludarte. No paráis. Os veo en todos sitios. Con el Arsus Placement, no paráis. ¿Cómo va la cosa? Bien. Va mucho mejor el empleo, pero sí que es cierto que cada vez hay más compañías que consideran la necesidad de utilizar estos programas porque siempre, tristemente, hay alguna salida. Bueno, y hoy en Experiencias Directivas, ¿a quién nos traes? ¿A quién nos presentas? Pues parece que lo he preparado contigo porque cuando oigo hablar del Congreso de AEDIPE y los compromisos y el cambio de paradigma, digo, caramba, si es justo lo que hemos traído hoy aquí. Ha venido él en un taxi, yo en el mío, a un ingeniero vasco. Ajá. Si no digo que es vasco, igual me pega. Y ha trabajado en Accenture y en Indra, en posiciones siempre directivas, y lo que él ha hecho siempre es construir equipos de alto rendimiento. Y esta experiencia le ha llevado a una reflexión que es lo que enlaza mucho con lo que estamos hablando esta mañana. Él ha trabajado desde hace años en la transformación digital, transformación de procesos, de empresas, pero hay otra transformación más, que es la de los equipos. Uh-huh. La de los equipos, sus relaciones laborales, que cada vez son más diferentes. Él observa que ya no existe el trabajo para toda la vida, que las nuevas generaciones persiguen eso que los de recursos humanos empiezan a llamar el entorno líquido, y su reflexión va sobre cómo construir estos equipos de alto rendimiento. Y yo creo que estoy contando demasiadas cosas y que mejor que aquí el vasco nos lo cuente. Enrique Zorrilla. Enrique Zorrilla. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias al programa por invitarme a esta tertulia tan maravillosa. Bueno, pues sí, soy ingeniero industrial, soy PDRIS y máster en Internet Business por el ISDI. Y como dice Marta, pues tuve la suerte de nacer en Bilbao. Ya no digo ninguna Bilbao y nada más. Nos escuchan mucho por allí, por cierto. Bueno, me alegro porque es un pueblo tremendamente emprendedor. Al nacer en Bilbao, yo fui a parar a una oficina pequeña de Accenture, que entonces era Andersen Consulting, ¿no? Y una oficina pequeña uno acaba haciendo de todo. Acaba adaptándose rápido a lo que viene. Y esa facilidad para adaptarme rápido, pues me llevó pronto a Madrid, donde estuve unos años madurando mi carrera profesional, y ya de Madrid salté a Londres, a Ámsterdam, a Ginebra, a Milán, a Johannesburgo y a otro montón de sitios donde estaba haciendo proyectos, como decía Marta, proyectos de transformación digital, en aquel entonces las grandes empresas de consumo, Heineken, en Unilever, Diageo, Procter, pues un poquito en todas estas, ¿no? Y aquí me paro un momento porque hay que entender muy bien qué es un proyecto. O sea, un proyecto es, ante todo, la resolución de un problema. Y como tal, pues tiene un diagnóstico, tiene una solución, tiene un ámbito de aplicación de esa solución, tiene un timing en forma de una planificación y tiene un equipo que es el que es capaz de resolver el problema. Y es aquí donde enlazamos con todo lo que llevamos hablando, ¿no? Me ha encantado cuando ha comentado antes Juan Pablo Borregón, ha comentado el tema de... Y es que cualquier manager es el director de recursos humanos de su equipo. Y eso a veces se nos olvida, ¿eh? Y tenemos que pensar que cuando uno tiene un equipo y hace un proyecto de corto plazo, tiene que devolver ese equipo potenciado y además de hacer sus objetivos particulares. Entonces, el crear y el liderar esos equipos ha sido el hilo conductor de mi carrera. Yo empecé haciendo pequeños equipos locales y me fui desarrollando hasta llegar a trabajar con estas multinacionales que tienen negocios muy diversos, cuyos proyectos exigen unos equipos multiculturales que trabajan remotamente, que hay que coordinar, que hay que armonizar, y a veces te encuentras con condiciones diversas y intereses muchas veces contrapuestos entre partes del equipo, ¿no? Antes, hasta ahora, lo que teníamos como elemento vertebrador de los equipos eran dos cosas que aportaban las grandes consultoras, que eran la metodología, por un lado, y la cultura empresarial, por el otro. Entendiendo como cultura el conjunto de valores y de expectativas de un individuo dentro de un grupo. Pero bueno, ahora estamos en un paradigma completamente nuevo. O sea, ahora ya los integrantes de un equipo no desarrollan su carrera en una compañía, muchas veces están saltando de compañía en compañía, si han estado alguna vez en alguna, porque también nos encontramos con un montón de profesionales freelance que entran en un proyecto y saltan a otro sin haber pasado por ninguna carrera. Es a esto lo que llamamos el entorno líquido. Y este entorno líquido es el que impide que haya un entendimiento común de los problemas que existen dentro de un proyecto y que haya unos valores que sirvan para gestionarlo o que incluso haya unas expectativas más allá del propio proyecto. Es muy difícil gestionar cuando la gente sabe que tiene fecha de caducidad. Y bueno, pues esto plantea una serie de problemas. Entre esos problemas pues está el propio de dónde encuentro el talento, el más obvio, pero este se puede solucionar de una manera más fácil, pero la creación y la maduración del equipo hasta que llega a ser un equipo de alto rendimiento y luego el liderazgo de ese equipo es lo que puede ser más complejo. Enrique, en estos equipos de alto rendimiento que hablas, con profesionales que tienden a ser muchos autónomos, freelance, a trabajar por proyectos puntuales, ¿cómo te suena todo esto que hablaba Javier, que hablaba Juan Pablo, de beneficios para empleados, de estar a gusto en las organizaciones, de ser felices? ¿Cómo te suena? Bueno, pues con tu experiencia directiva. Desde mi experiencia directiva, lo que sí tengo claro es que un equipo motivado y un equipo feliz rinde porcentajes netamente superiores a los de un equipo que simplemente hace su trabajo por el que le pagan, ¿no? Con lo cual me parece crucial. Y me parece crucial que busquemos formas de motivar y subir el engagement de unas personas que, digamos, que acaban de conocerse y no se van a ver más al cabo de cierto tiempo. Entonces, me parece todo un reto que debíamos de trabajar conjuntamente en buscar la forma de acortar, digamos, la curva de ensamblaje de los equipos. Uh-huh. Y lograr llevarles a la máxima motivación en el mínimo tiempo. Y luego mantenerles ahí, claro, porque cada uno tiene su vida y sus intereses. En esta tertulia, por supuesto, está Marta García, como acabo de presentar, pero también se incorpora Javier Sánchez Reyes, fundador y CEO de Inspiring Benefit, y también le doy la bienvenida directamente desde Buenos Aires a esta tertulia, Juan Domingo Palermo, Consejo Asesor Internacional de DCH, Director General del Observatorio de Trabajo en Argentina del Siglo XXI. Querido director, Juan Domingo, bienvenido a esta tu tertulia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Te vengo siguiendo hace tiempo. Es un referente para nosotros. Este programa es de referencia y la verdad que nos sentimos muy a gusto en poder compartir este debate. Pues luego me contarás, porque es de confesar que he visto a Juan Pablo, a Juan Domingo, perdón, en un fin de semana de recursos humanos muy intenso que hemos tenido en la capital de España, bueno, muy cerquita de la capital de España, y ahora resumirás un poco todas las actividades de DCH, como hemos hecho también de AEDIPE, sobre todo como miembro de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bueno, Marta, ¿alguna cuestión para nuestro invitado o algo que lanzar a la tertulia? Porque son cosas, todas son muy, muy interesantes. A mí siempre se me ocurre lanzar, si yo le pregunto a los directores de recursos humanos si este rol varía mucho o si está evolucionando mucho, bueno, la experiencia directiva que tiene Enrique Zorrilla es amplia en los últimos años, siendo un hombre de recursos humanos muy joven, pero fundamentalmente, ¿cómo has visto la evolución de todos estos aspectos? Porque para dirigir a un equipo de alto rendimiento, bueno, hay que tener al manager, hay que tener a CEOs, hay que tener a equipos de recursos humanos muy alineados, ¿no? Pues sí, sin duda esa es la clave. Me alegra ver de que cada vez hay CEOs que tienen mucho más valor, porque hay que ser valiente, para presentar una inversión en sus recursos humanos contra un retorno de beneficios. Y esto no es algo normal, es algo que puede parecer obvio en una empresa de consultoría en la que tu fuerza productiva o, digamos, tu maquinaria incluso productiva son tus recursos, pero no es tan obvio cuando te tienes que enfrentar a un consejo de administración y decir que en vez de hacer una inversión en un inmovilizado lo vas a hacer en un intangible como es tus propios recursos humanos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pues se ve cada vez que hay más CEOs y hay más directores de recursos humanos con la valentía de plantearlo. Uh-huh. Adelante. Nosotros hacemos una observación y quiero hacer un paréntesis acá y que nos detengamos a reflexionar sobre, para nosotros tiene que estar alineado, tiene que estar alineada fundamentalmente el diálogo entre los directores, entre la estrategia de la organización y los líderes de capital humano. ¿Por qué digo que tiene que haber una alineación y una coherencia en esto? Porque es fundamental que los objetivos que la organización se plantea realmente estén validados hacia abajo. No estamos observando de que las organizaciones vienen tomando como cultura de descarte al talento y no hay una alineación y una validación. Y esto me parece, por ejemplo, muy interesante que lo ha detectado la Organización de Directivo de Capital Humano, DCH, cuando construye, por ejemplo, diálogos entre CEOs y directores de capital humano, cuando se trabaja fundamentalmente con diálogos con los partners que son parte de la cadena de valor del trabajo, como ha sucedido en Valdecañas. Y fundamentalmente hay un dato que creo que tenemos que empezar a tomar en cuenta en este nuevo proceso de la economía colaborativa donde prima la cultura abierta. No se puede tratar mal a un talento porque las Naciones Unidas, por ejemplo, en un trabajo que he escrito hace poco en DCH, en la newsletter, habla de que en el año 2025 vamos a tener el 75% de la fuerza laboral van a ser generación X y generación Y. ¿Cómo nos estamos preparando como organización, siendo coherente, para lograr el compromiso de esas personas? Creo que tenemos que los medios de comunicación, los agentes de capital humano, toda la comunidad de las organizaciones debe trabajar en la coherencia, en políticas sanas, donde es central la felicidad del trabajador más que el salario. Las personas, y sobre todo estos jóvenes, estos talentos millennials, lo que buscan es eso. Y si la experiencia, el diseño de la experiencia, esta cultura ARB, TripAdvisor, es mala de los profesionales que fueron padres de estas personas o de los profesionales que están hoy, estas generaciones no van a querer saber nada de las organizaciones. Y en esto me parece que DCH hace un valor agregado muy importante para España, para Europa y fundamentalmente para el mundo de los recursos humanos. Javier Sánchez Reyes. Pues totalmente de acuerdo con las líneas que se van marcando. O sea, desde Inspire Benefits consideramos que es clave, uno, hay que ser valiente y plantarse delante de los jefes diciendo que tiene que haber una inversión en recursos humanos y que el retorno es claro, que a veces no es tan fácilmente cuantificable, pero que es indudable que existe y es el único camino. Y también nos congratulamos mucho y empujamos mucho a nuestros clientes a que, si estamos hablando de un mundo donde la comunicación es algo fundamental, si además existe esa presión social que pueden ejercer ciertas empresas que abanderan de alguna forma los beneficios innovadores, tiene que ligarse recursos humanos a dos departamentos. Uno es aprender de marketing, de técnicas de marketing y comunicación, simplificar el mensaje y hacerlo alegre, divertido. No puede ser que se comunique como si fuera aquello el BOE. Hay que contar con otra forma de comunicar para llegar a la gente, llegar también a los millennials, comentábamos. Y otro de los factores es ligarse mucho a tecnología. Si estamos pensando en lanzar una serie de iniciativas que, bueno, cada 3-6 meses es muy fresco poder contar algo nuevo a los empleados, hay que también poder medirlo y saber qué es lo que realmente interesa, porque una cosa es lo que creamos que va a interesar y otra cosa es lo que interesa de verdad y a quién. Entonces, necesitamos mucho mezclarnos con marketing y mezclarnos con tecnología para tener una buena respuesta. ¿Qué pensáis? La tertulia está abierta con nuestro invitado Enrique Zorrilla. ¿Qué le interesa a los empleados en estos momentos? Bueno, hay sectores, hay empresas, hay tamaños y tal, pero en líneas generales. Hay cosas que son muy comunes, ¿no? Y hemos dado esta mañana varias vueltas a la palabra compromiso, que yo creo que resume muy bien la temática que estamos tratando. Hablamos de obtener ese compromiso vendiendo los objetivos de la empresa a nuestro colectivo interno. Javier, me ha encantado lo que has comentado de reflejarnos en marketing, de buscar en marketing las herramientas de comunicación que permitan el llegar de una forma transparente a comunicar esos objetivos que tiene la empresa de arriba a abajo, para de abajo arriba recoger ese knowledge y ponerse a trabajar sobre la base de un acuerdo explícito en los compromisos en los objetivos que queremos como empresa. Y yo creo que esto es común a todo. Cuando yo voy preguntando a mis distintos equipos qué es lo que más les gusta de toda la parte de su trabajo, dice, la mayor parte de las respuestas van por una línea muy, muy franca y muy, muy directa, es: nos gusta estar enterados de a dónde nos quieres llevar. Y esto, muchas veces las empresas, sobre todo una cultura como la nuestra, fallamos a la hora de comunicarlo. ¿Y los jóvenes cómo están actuando en las incorporaciones, las nuevas generaciones? Bueno, las nuevas generaciones son tal vez más escépticas en tanto cuanto a los temas de marca. A mí, yo entiendo que nuestra generación a lo mejor entraba en una gran compañía y decía, esta es una gran compañía y voy a ver si aprendo de ella. Ahora vienen en una gran compañía y dicen, bueno, vamos a ver cuánto tiempo estoy aquí o vamos a ver qué es lo que me ofrecen. Son más críticos en este aspecto, vienen un poco menos maduros, pero luego tienen muchísimo más recorrido, tienen muchísima más capacidad la que tenemos nosotros, precisamente porque no tienen bridas, no tienen este autocrítica tan salvaje que teníamos nosotros de decir, vamos a verlo. ¿Me dejas que le pregunte a un director de recursos humanos sobre todo lo que estamos hablando? Por supuesto. Enseguida. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Tertulia sobre experiencias directivas. Nos vamos a meter en el Departamento de Recursos Humanos de LG en España y vamos a saludar a un magnífico profesional y excelente colaborador también de este programa. Don Juan Tinoco, director de Recursos Humanos de LG. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Fran, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues no sé si estabas escuchando un poco lo que hablábamos de experiencias directivas, hablábamos de qué hace felices a los empleados. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto, un director de Recursos Humanos con experiencia como tú, Juan? A ver, pues lo que pensamos en el eje es que nosotros hemos dado muchas vueltas también al tema de felicidad o no felicidad. Yo creo que lo que debemos hacer en la compañía es poder ayudar a los empleados a sacar lo mejor de sí. ¿Vale? Más allá de que alguno sea feliz o no, yo creo que lo que tiene sentido es que les ayudemos a sacar la mejor versión de sí mismo, a sentirse productivo y que la gente pueda desarrollarse y aportar algo positivo. Y luego eso redundará positivamente, obviamente, en el sentimiento de los empleados. Uh-huh. Hemos hablado de jóvenes. Te llamo también porque esta semana se celebra un interesante evento promovido por TIN, Talento y Empresa Andaluza en Madrid, que tanto quiero, como saben nuestros oyentes, denominado Mentoriza, que tiene como objetivo orientar a jóvenes talentos andaluces en Madrid, que son muchos, y sois directores de recursos humanos, tú en primera persona, los que, bueno, os paráis durante un tiempo e intentáis mentorizar. Juan, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿En qué va a consistir? A ver, pues la asociación TIN, Talento y Empresa Andaluza en Madrid, llevamos a cabo distintas iniciativas con el objetivo de, pues, como habla el nombre de nuestra asociación, poder dar un soporte y un fomento al talento andaluz en Madrid. Entonces, en este caso, después de darle distintas vueltas a todas las iniciativas que podíamos hacer, vimos una oportunidad en poder conectar el talento y la experiencia que tenemos, pues las personas que ya llevamos un tiempo en Madrid, bien en experiencia directiva o bien siendo emprendedores, con toda esa experiencia poder ponerlo en contacto con esos jóvenes talentos andaluces que uh-huh. quieren abrirse camino en el mercado laboral o bien quieren tener alguna guía profesional para ver cómo poder orientar su carrera. Y vimos que era un valor que en ese momento pues no se está produciendo, hay un foro que ahora mismo no existe, y vimos que era una oportunidad efectivamente para poder sentir que aportamos algo a la comunidad de Andalucía. Uh-huh. Va a haber profesionales de recursos humanos y va a haber mentoring y va a haber mentí también, ¿no? Sí, tenemos, bueno, de hecho en el evento tenemos tres grupos diferenciados, tenemos voluntarios, todo esto además es voluntario y gratuito, voluntarios que van a ser mentores, todos directivos o bien empresarios. Tenemos mentees, son jóvenes alumnos de últimos años de carrera o bien ya con ciertos unos pocos años de carrera profesional que quieran orientar su futuro profesional en el ámbito de la empresa, y también profesionales de todo tipo que quieren acompañarnos ese día y para los que también tendremos, además de esa parte de mentorización que podrán ver obviamente como observadores, tendremos también una jornada de orientación laboral donde se explicará a estos directivos pues cuáles van a ser las tendencias para el año que viene en el futuro en el mercado laboral. Pues una iniciativa muy muy interesante. ¿Cuál es la cita, la hora y para directivos que nos puedan estar escuchando, Juan? Pues va a ser en y, el... Bueno, y mentís también, directivos y mentís también, ¿eh? Sí, totalmente. Cualquier joven andaluz que esté interesado, que se ponga en contacto con nosotros, que estamos encantados de hacerle hueco. Va a ser en el Club Financiero Génova este miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, con lo cual estáis todos invitados. Muy bien. Juan Tinoco, director de Recursos Humanos de LG y miembro de la Junta Directiva de TIN, Talento y Empresa Andaluza en Madrid, que tanto está creciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Que no cuelgue. Ah, Juan, un segundito, que te quiere preguntar algo, Marta, Marta García. Juan, Marta, rápido. Que no cuelgues. dime. Que quiero hablar contigo con calma porque aquí hablamos de jóvenes que crean su carrera y yo soy una ancianita de 62 años que le quedan 3 telediarios y que se lleva 17 dedicado a la orientación laboral y profesional. Y a lo que yo me quiero dedicar de mayor es a ser voluntaria y ayudar a andaluces o de Badajoz, me o da de igual. Sitio, y sitio. Que te escribiré y me cuentas, porque igual tienes una voluntaria, no. Tayudita. Pues aquí la tienes, nada, con mucha experiencia. Sí, me interesa mucho tu proyecto. Gracias, Marta. Pues gracias, Juan, por estar con nosotros en directo. Gracias a todo el equipo de TING. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, los jóvenes, ¿no, Enrique? Yo creo que esto es muy importante. Sí. No sean de donde sea, pero en este caso son de Andalucía. De donde sea. Yo además veraneaba en San Pedro de Alcántara, con lo cual tengo mi partecita ahí de corazón puesta. Muy bien. Bueno, pues estamos en la recta final ya de nuestro programa. Yo le preguntaba al maestro Juan Domingo Palermo los interesantes temas que habéis sacado en DCH, tú desde el ámbito internacional, en esta reunión que ha sido para ver hacia dónde se dirige, ¿no? Sí, nos pareció, como les decía antes, una comprensión de este paradigma, de este tiempo, de lo que se llama la economía colaborativa, este proceso de escucha que hay entre los partners, que son partes de negocios en el capital humano, y los directivos, y los objetivos a llevar adelante para empoderar a los líderes del capital humano. Porque suena discursivo y suena lindo decir, bueno, hay que empoderar a los líderes porque frente a los CEO de las organizaciones tienen que tener poder a la hora de manifestar el proyecto que deben llevar adelante. Esto suena muy bien discursivamente, pero DCH lo hace a diario. Por eso creció de 300 socios en el año 2015 a casi 800 en la actualidad, y estamos desarrollando en América Latina, en Estados Unidos, en Europa en sí, y esto fue lo que se debatió, qué metodologías y qué formas se van a llevar adelante desde la institución. Por eso me parece, para que cualquier líder de capital humano que realmente quiera sentirse escuchado, empoderado y escuchar la voz de otras experiencias, de gente muy experimentada, como es el caso de Ángel Javier Vicente, de Juan Carlos Pérez Espinosa, tiene un nivel de profesionales como Belén Haidt y Nuria Simal, que trabajan en forma permanente y con escucha. Hablábamos de beneficios, y por ejemplo DCH tiene un certamen que se hace en la Unión Europea. Se va a entregar el premio, por ejemplo, a la empresa deportiva y saludable, que es EDCA. El año anterior uh-huh. fue premiada Cofares, uh-huh. y este año es El Pozo. Así que ahí tienen un ejemplo donde se alinea uh-huh. el objetivo de la empresa, de esto de que hablábamos al inicio, del ser y parecer, a través de algo que ayuda a la salud de las personas, que ayuda uh-huh. a generar cultura, a que ayuda a generar employer branding y propuesta valor para la empresa y para el empleado. Maestro Palermo, sabe que le voy a pedir que intervengan muchos directores de recursos humanos de Latinoamérica aquí, sobre todo el año que viene, a través de los 15 años del Foro de Recursos Humanos, y es muy interesante su aportación. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Muchísimas gracias. Una cosita final. Final que nos vamos. Con DCH vamos a hacer una distinción a los 12 expresidente de la Asociación de Recursos Humanos de la República Argentina. Qué interesante. El 28 de noviembre, que cumple 50 años, porque el objetivo principal que queremos llevar adelante desde el observatorio y desde DCH es ser coherente y empoderar realmente a los directores de capital humano. Bueno, pues yo creo, Enrique, Marta, Javier, que hoy teníamos que despedirnos así. Y así hoy camino por tus venas, sin tener que esconderme en tus faldas, para hacer de tus faltas mis penas y de mis penas un perfume embriagador. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Sí, no se quejará el maestro Palermo. Javier Sánchez Reyes, fundador y CEO de Inspiring Benefit, estaremos el día 7, estarán muchos directores de recursos humanos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ahí os esperamos. Enrique Zorrilla, nuestra experiencia directiva de hoy. Muchísimas gracias. Y a mí esto de experiencia directiva es una de las secciones, lo hago habitualmente, que me gusta volver a escuchar. Así que lo pondremos en los podcasts, en el foro y aquí en Capital Radio. Gracias. Muchísimas gracias a todos los diagraces oyentes. Querida Marta García, saludos a los hombres y mujeres de Ars Outplacement, pendientes también de las personas que se reincorporan al mercado y sobre todo las que se quieren incorporar, jóvenes, medianos, pequeños, todos, y gracias por tu experiencia, que es mucha, mucha con mucha. Esa juventud que llevas encima de Recursos Humanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Semana intensa, ¿eh? Encuentro con tendencias de recursos humanos el 25 en DKV, también el 26 estamos con AEDIPE Centro, presentamos en el IES en Madrid con corresponsables la gran gala de la responsabilidad social corporativa. El 27 entrevistamos en Gas Natural Fenosa a Cristina Escribano, directora de talento, y el próximo lunes muchos más recursos humanos contados de otra forma aquí en la radio. Adiós.